Si decimos bolero, pensamos en Ravel. Enredate. Enredando las mañanas. Relato alternativo. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, aquí estamos con el Enredando las Mañanas. Recomendadísimo entonces el Trampa. Se llama este espectáculo de Alejandro Terán. Escuchamos al Cuarteto Divergente de Cuerdas haciendo Cuchillos de Charly García y después a, ¿cómo es que se llama? BSC, a ver si me sale el nombre. Bueno, no me va a salir el nombre, ahora lo busco, pero escuchamos y recomendamos ese trap orquestal divinísimo que compartimos en este arranque para tenerlo por ahí. Para anotar también, vérselo, escuchárselo. Claro. Y esas combinetas entre los Pendex y lo viejo y las mezclas y todo esto que se puede hacer en estos tiempos. Por suerte hay un montón de tecnología puesta también y calidad a la hora de retomar algunas cuestiones, pero también hacer ese puente hacia los jóvenes tan necesario para no perderla. Sobre todo nosotros que somos unos viejos, tratar de estar un poco más cerca. También tenemos que decir que los lunes es el único momento en el Enredando que se habla un poquito de fútbol, de algo, de las cuestiones, ¿no? Así que aprovechamos también para hacer hablar de fútbol, un pimponeo de que arrancó la Copa América, que ganó Argentina el jueves allá, todo el mundo lo sabe, no nos vamos a meter con eso. Pero sí estuve buscando en un momento estuve buscando data, porque ¿no te pareció muy extraño ese mensaje evangelista al comienzo de la Copa América? Me pareció rarísimo también. Estuve chusmeando porque incluso en los reglamentos de FIFA no está permitido estas cuestiones religiosas de ninguna manera. Entonces, bueno, hay un poco de debate sobre esta decisión que estuvo bien ligada al propio presidente de la Conmebol, a este tipo Alejandro Domínguez, que él es evangelista y se trajo desde Paraguay a ese pastor evangelista para hacer bendecir la Copa América, una muy cosa bien, que quedó ahí muy raro también. Muy raro. También tenemos que decir que hoy es el cumple de Messi, como recién leías. Cumple Messi, 37 parece que cumple. Cada tanto lo agarra a Messi el cumple en estas situaciones de copas, con la selección argentina. Esto me parece que en algún momento también lo entusiasma. Pasó en Brasil en 2021, ojalá que vuelva a pasar. No sé cuántas cumpleaños le quedan a Messi en la selección. Ojalá que le quede un par. Ojalá que le quede un par, por lo menos. Un par, por lo menos. Dos. Alguno. Mínimo dos. Sí, algo. Y se toca con el cumple de Gardel también. Parece que es el aniversario de la muerte de Gardel. Bien. Vestido de Gardel. Hace poco se hacía referencia a aquel último gol de Maradona en el Mundial 94, en el que Víctor Hugo le decía, Gardel está vivo. También ahí tenemos unas combinetas. Bueno, está andando la Copa América, andando la Eurocopa, mientras tanto, todo bastante en volante, decíamos en unas charlitas fuera de micrófono. Mbappé no sé si tiene razón o no, puedo decir que no. Yo creo que esa declaración de Mbappé de que el nivel de la Eurocopa era más difícil que el que Mundial, me parece que no. No va. Parece que no. No, está todo muy ahí. He visto partidos muy malos, realmente. Sí, sí. La verdad que estos días que estuve ahí medio convaleciente, ahí tirado un poco en la cama y viendo bastante fútbol porque no me quedaban muchas opciones. No me gustaron, hay cosas que no me gustaron, pero sí, la Eurocopa, si bien tiene sus equipos de buen nivel, me parece que hay otros equipos que la verdad que dan pena. También hay que decir esto de que hasta los propios jugadores de la selección argentina manifestaron acerca del campo de juego del otro día, que no estaba al nivel, que eso sí, daba a entender que, bueno, que los niveles no eran lo mismo, porque en la Eurocopa se están preparando durante meses para recibir ese torneo, y acá los Yankees tienen un día tan, en donde va a jugar la selección mañana, estaban corriendo los chanchos ayer, tenían una competencia de chancho corriendo, y bueno, cambian los pastos, no sé qué, pero sí, bastante delicadito el asunto. Pero para cerrar este segmentito deportivo, se cumplió un nuevo aniversario de la mayor tragedia del fútbol argentino, que es la Puerta 12, allá por los años 60. Lo recordamos y después nos metemos un poco, porque hay varias versiones, pero la que siempre pesa mucho, más allá de una sospecha sobre una puerta cerrada y una acumulación de gente de Boca, hinchas de Boca en la cancha de River, que no pudieron salir por los molinetes, por las puertas, son 71 muertos, es la tragedia, como decíamos, más grande. También hay una cuestión de represión policial. Así que primero nos metemos en lo que tiene que ver con el aniversario

en tu radio. Son las 10:54, estamos en vivo aquí en Radio Roja, saliendo por la Red Nacional de Medios Alternativos en su página rnma.org.ar. Y te quiero contar algo, Juan Martín. Contame. Porque ya introdujimos el tema en la bienvenida acerca de los aviones rompetormentas. Y te quiero contar cómo es el protocolo del gobierno de Córdoba contra posibles manipulaciones climáticas. La teoría de la intervención artificial del clima, al acto de alterar el ambiente para producir cambios en las condiciones meteorológicas, vuelve a ponerse sobre la mesa, dicen desde los medios, tras el involucramiento del gobierno de Córdoba como autoridad de aplicación de un protocolo inicial para analizar posibles manipulaciones. Desde hace décadas, productores y vecinos de localidades del noroeste, castigadas por la sequía, advierten la presunta existencia de vuelos que dejarían estelas persistentes en el cielo. Ellos consideran que detrás de ese rastro en el aire se produce una adulteración climática que afectaría los ciclos hidrológicos naturales. Las tecnologías para manipular intencionalmente el clima empezaron a patentarse a final del siglo XIX. Uno de los métodos más conocidos es el del cloud seeding, algo así como sembrar nubes. La misma se podría obtener con la dispersión de sustancias en el aire mediante aviones o cañones que sirven como núcleos de condensación de nubes o núcleos de hielo que alteran los procesos dentro de la microfísica de las nubes. Hay varios temas, porque está esto de romper las tormentas cuando están los productores del agro muy temerosos de que les rompa la cosecha justo cuando está ahí todo a punto de poder cosecharse. Y después está toda la preocupación mundial que hay sobre aquellas estelas blancas que a veces uno se queda colgado mirándolas y que en realidad hay como un trabajo internacional sobre el cambio climático, pero que va haciendo sus efectos. Frente a la insistencia de los campesinos y pequeños agricultores, en particular sobre esto del rompimiento de las tormentas, la provincia de Córdoba mantuvo diversas reuniones para interiorizarse en el tema y diseñó un protocolo preliminar de intervención ante las denuncias. Augusto Carrera, secretario de Cambio Climático, dice: la intención es que sea una respuesta integral que les dé tranquilidad a los productores. Es una prueba piloto con el fin de que en la dinámica y en la práctica podamos ir ajustando algunas cuestiones. Para esto estamos comunicados con Cecilia Sustertic, que es de Cielos Limpios, con quien tuvimos el gusto de poder charlar el año pasado, y que la tenemos en línea unos minutitos para poder conversar acerca de este acercamiento de organizaciones que vienen trabajando el tema y que de repente pueden empezar a poder hablarlo con los gobiernos, más que ir a reclamarles, sino que empiezan a poder participar en esto, en la intención de conversar y de interiorizarse en el tema. Cecilia, ¿estás por ahí? Buen día. Hola, buen día, Martín. ¿Me escuchas bien? Te escuchamos bien, un gusto saludarte, gracias por estos minutitos, sabemos que estás laburando y que te tomaste unos ratitos para hablar con el Enredando las Mañanas. Cecilia, ¿cómo es esto? ¿Es ante la presión el gobierno de Córdoba se interioriza, los convoca a Cielos Limpios y a otras organizaciones? ¿Es por la presión de los productores? ¿Cómo se llega a este puente entre organizaciones que vienen trabajando en el tema desde hace años con el interés, por lo menos aparente, de los gobiernos? Sí, lo que sucedió es que este verano, ustedes saben que atravesamos una extrema sequía y las denuncias que en realidad en algunas provincias como San Luis y como La Rioja, que vienen hace más de 20 años levantando la voz los productores, incluso la sociedad rural de San Luis, se han hecho denuncias en la justicia respecto a esta problemática de que sistemáticamente en la época de lluvias hay empresas, corporaciones que cortan las tormentas, terminan dispersándolas. Bueno, este verano se une la gente de Córdoba, sobre todo de la gente de Sierras Chicas y de Tras las Sierras, y se arman diferentes grupos, se hace una denuncia en Cruz del Eje y de la gente de Sierras Chicas de, allí Hugo Molina, el abogado Miguel Espina, envían una carta documento al gobernador. Entonces tomamos contacto desde Clama con estas comunidades, junto con las de San Juan, Mendoza y de La Rioja, y hacemos un primer encuentro. Personalmente estuve dando una charla en Ambul, participando en las manifestaciones, y presentamos un petitorio al gobernador en enero de este año. Y luego, la gente de NOAA, los cortes de tormenta, gestiona una reunión con el gobierno. ¿Me escuchan bien? Perfectamente. Bárbaro. Bueno, gestionan una reunión con el gobierno, que la primera reunión fue el 11 de abril de este año, donde estuvimos ahí con el secretario de Cambio Climático, Augusto Carreras, y con, bueno, representantes del Ministerio de Bioagroindustria. Estuvimos también con gente de Ambiente, del Observatorio de Hidrometeorología, bueno, en fin, diversos funcionarios del gobierno de Córdoba. Y bueno, allí les presentamos todas las pruebas y toda la información, y todo también, todo lo que ya se adelantó en cuanto a informes científicos en San Juan, porque vos sabés que en San Juan, a partir de la denuncia de los productores de Sarmiento que se descubrieron cañones antigranizo y que fue más sencillo el tema de documentar cómo se cortaban las tormentas con estos cañones antigranizo, que terminan dispersando las tormentas, después de mucho trabajar de las comunidades y que se haga eco la defensora del pueblo de San Juan, la Universidad de San Juan se expide a través del ingeniero Oscar Dulin, y hace un informe explicando todo el tema de las tecnologías que pueden modificar el ambiente y el ciclo hidrológico natural, modificando el clima, y propone y sugiere que, en base al principio precautorio, le sugiere al gobierno de San Juan que se prohíban estas tecnologías, que no conviene usarlas por la lógica de las múltiples crisis climáticas y ecosistemas que estamos atravesando. Así que San Juan hace unos meses ya tiene su ley donde suspende por el plazo de 30 meses. Nosotros, por supuesto, que estamos pidiendo prohibición absoluta y total de todas estas prácticas que terminan modificando el ciclo hidrológico y modificando las temperaturas, modificando todos los patrones naturales climáticos. Todas estas pruebas se las presentamos a los gobiernos, a todos estos funcionarios, y después tuvieron hace poquito una segunda reunión, yo en esa no pude asistir, y de allí presentaron un protocolo de trabajo el gobierno de Córdoba, que para hacer como dar los primeros pasos en la investigación y control de este tema de que se cortan las tormentas y que circulan aviones que no son legales. Y bueno, eso ha sido los avances. Cecilia, muchísimas gracias por esta actualización. ¿Cómo sentís que más allá de esta situación de Córdoba en particular, de lo que contás de San Juan, cómo viene la aceptación del tema en el resto del país? Entendiendo que también, de lo que se viene charlando, como vos decís, hace 20 años, es que había cierta protección hacia esta actividad de rompetormentas al ocultar de dónde salen los aviones, sobre todo con el poder de policía que tiene un gobierno o de lo que fuere, de hacer la vista gorda de dónde salían estas avionetas o de dónde se disparaban. ¿Cómo viene cambiando esto, más allá de esta experiencia de San Juan y Córdoba, con el resto de las provincias? ¿Se viene prestando atención? ¿Se da específicamente por la presión de los productores, que los gobiernos tienen que empezar a responder con algo? Contanos vos un poco tu ojo al respecto en este cambio de perspectiva. Sí, definitivamente este verano se trabajó un montón, en verdad se trabajó un montón desde varias comunidades de todas las provincias. Por un lado se hicieron manifestaciones, estuvimos en el Arco de Desaguadero simultáneamente en Encón, o sea, en rutas importantes, haciendo manifestaciones, llevando los huesos de los animales, manifestaciones de alto impacto, entregando folletería y todo esto con comunicados de prensa y mucha difusión, y acercando en San Luis también acercamos un petitorio al gobernador y también se hizo un protocolo de denuncias. Digamos, se ha trabajado mucho en las comunidades para tener este tema, explicando que no es solamente el tema del desmonte, la destrucción de los glaciares, los humedales, no es solamente que atravesamos múltiples crisis ecosistémicas por toda la destrucción que se le está haciendo a los reguladores climáticos, sino que hay una brutal intervención continua al cielo, ¿no? Con múltiples tecnologías. Estamos hablando de cañones antigranizos, misiles antigranizos en las tabacaleras de Jujuy, estamos hablando de vuelos ilegales, más la lucha legalizada de Mendoza, que nosotros decimos que atajan y vacían un montón de tormentas, terminan dispersando tormentas que podrían llegar bien a nuestros territorios. Con la lucha antigranizo de Mendoza, realmente es muy grave lo que está sucediendo. Porque se suma todo, no es solamente que, además que hay una aplicación muy severa de los programas de geoingeniería que se hacen a escala global, se están dando estas intervenciones a escalas regionales, que es imposible que esperemos que tengamos lluvias naturales y patrones climáticos naturales. Entonces hay una evidencia muy grave, porque hay mucha gente denunciando, y una evidencia que sucede en la sequía extrema que estamos atravesando. Entonces creo que todo eso ha presionado. Hay un crecimiento en la conciencia en todo el país, cada vez se divulga más, cada vez la gente se da cuenta que no puede ser que nos digan que lo que vemos en nuestros cielos, dejando por los aviones de gran porte que van a mayor altura, más de 8.000 metros, que dejan estas estelas químicas persistentes, que no pueden decirnos que es vapor de condensación que puede durar 8 horas, sino que son esas nubes artificiales que terminan bloqueando los rayos solares, que es lo que estamos viviendo este tiempo, una brutal intervención del sol, que es justamente las propuestas de la geoingeniería que hablan del manejo y gestión de la radiación solar con estas nubes artificiales. Entonces, para ir al punto, perdón si lo hice muy amplio, para compartir, creo que hay una presión de la sociedad, y por otra parte, también los gobiernos empiezan a, al menos estos gobiernos están escuchando, ¿no? Abriendo las puertas, intentando una investigación, y eso lo vemos positivo, más allá de que siempre nos cuesta creer que vayan a hacer algo efectivo. Lo vemos positivo en el sentido de que por lo menos la problemática se está instalando en la agenda de responsabilidades institucionales. Y eso es importante, ¿no? Porque hasta ahora la respuesta siempre de los gobiernos fue no, es un mito, es una fantasía. De hecho, por ejemplo, una cuestión re importante, el gobierno nos acercó la información de que, por ejemplo, Córdoba tiene en su código de agua, en la ley 5589, que fue sancionada nada más ni nada menos que en el 1973, un artículo, en el artículo 157 del título 6, reglamenta las aguas atmosféricas. Ajá. Y en ese título establece la obligatoriedad de que la gente, quien quiera realizar un cambio artificial del clima, tenga que pedir permiso al gobierno. Totalmente presente ya desde los 70, y porque también repasábamos en la introducción que la movida de la geoingeniería data del siglo XIX también. Exactamente. Las primeras patentes arrancan en 1898 y desde entonces nunca se detuvo. Y fíjense que si en Argentina, en el 73... Para quienes dicen, no está probado, hay muchos científicos que salen a decir, no está probado la posibilidad de que se pueda modificar el ciclo atmosférico y que se pueda hacer cambio artificial del clima. En el 73, cuando todavía no teníamos el nivel de desarrollo de tecnologías que sí, evidentemente estaban, ya Córdoba exigía que se pida permiso para modificar el ciclo atmosférico y generar algún tipo de cambio modificación climática. Uh-huh. Así que tenemos un cuerpo inmenso de pruebas, de documentaciones. El Tratado en Moda a nivel internacional de la Asamblea General de Naciones Unidas, también del 1976, habla de la prohibición de utilizar técnicas de modificación del clima. Y ahí también establece la posibilidad de las tecnologías existentes, imagínense, del 76, de generar sequías, generar inundaciones, provocar terremotos, maremotos, huracanes. Es decir, estas tecnologías existen ya con más de 130 años de historia, y es un paso importante que se dejen de silenciar, ningunear y decir que no existen, que no hay posibilidades, porque eso justamente es lo funcional a todas estas corporaciones y poderes que vienen interviniendo en los ciclos y nuestros cielos, envenenando el aire que respiramos, porque todos estos productos, todos estos químicos que se inyectan en la atmósfera, terminamos respirándolos, terminan dañando la flora, la fauna, contaminando las aguas. Así que bueno, se están dando pasos importantes, aunque pequeños, para la urgencia que tenemos. Pero bueno, sabemos que es una problemática que lleva a su proceso de que la comunidad y la gente se entere. Así que agradecemos también el trabajo de los medios que están comunicando esto para sacarlo, ponerlo en agenda, sacarlo a la luz y que se sepa que en realidad mucho de lo que está sucediendo, de todos los desastres climáticos, son parte de una agenda declarada desde hace, mínimo desde los 60, abiertamente declarada, de usar el clima como un arma de control geopolítico, económico, demográfico, por parte de las grandes potencias. Y esto, si no lo denunciamos y no tomamos cuenta de esto, no se va a no se van a ejecutar los protocolos previstos desde el 76 para que se prohíba esto de usar el clima como un arma de guerra, como un arma de control, y usar a la naturaleza para dañar a otros países o estados o territorios o pequeñas economías regionales, o por ejemplo expulsar a la gente de sus territorios porque no tiene agua. Bueno, todo en esto es muy importante el trabajo. Claro que sí. Cecilia, nos escuchan de todo el país a través de la Red Nacional de Medios Alternativos. Tal vez algunos estén escuchando por primera vez de palabras como geoingeniería. Y bueno, nos interesa tal vez que nos ayudes brevemente a diferenciar por lo menos estas dos cosas de las que hablamos en esta charla, que te agradecemos un montón. Por un lado, la manipulación del clima, que lo podemos ver o lo venimos escuchando justamente por algunos medios que se animan desde hace un tiempo a hablar de esto, que es, bueno, parar una tormenta allí donde se iba a producir por el cuidado de una inminente cosecha, ¿no? Se empezó a escuchar mucho en Mendoza hace muchos años, con la uva, en San Luis, después se fue extendiendo, también con las consecuencias de que allí donde no llovía, después hacía llover en otro lado donde no tenía que llover y provocaba inundaciones. Eso más o menos me parece que la gente lo puede entender. Pero al referirnos a estas estelas, que en tantos lugares se les viene haciendo como un seguimiento, que la gente le saca fotos para poder reportar, para poder sacarle la ficha de dónde pudo haber despegado ese avión, que qué está haciendo ese avión, de dónde, que no hay controles, que no hay planillas. Esos aviones y esas estelas, ¿a qué responderían? ¿A qué interés de investigación o de estar produciendo algo en la modificación del clima? Bueno, responden a los programas de geoingeniería que hay, insisto, hay muchísimos documentos, investigaciones, libros, congresos, papers científicos, donde los geoingenieros ya desde los 90 vienen sugiriendo, proponiendo y experimentando, por más que ellos no acepten, que es el gran problema que tenemos, es que está toda la ingeniería del clima y todos los desarrollos de geoingeniería, ellos aducen que solamente son han crecido y se han desarrollado en base a modelos matemáticos e informáticos. y no a experimentación real. Ellos aducen que serían prácticamente la única ciencia creada que nunca fue a campo. Y esto sabemos que no es verdad, simplemente que no se blanquea, porque realmente hacer experimentación en la atmósfera de todo el planeta sin pedir los permisos, sin el consentimiento y sin que la gente sepa lo que se está desarrollando es muy grave. Entonces, lo que vemos en nuestros cielos es nada más ni nada menos que los programas de geoingeniería que quieren imitar las erupciones volcánicas, como lo propuso Edward Teller, en la década del 90, porque dijeron que cuando un volcán detona, explota, bueno, genera una capa de ácido sulfúrico, una capa de nubes que baja la temperatura del planeta. Esto está conectado con la narrativa de que el CO2 es el mayor problema que tiene la humanidad, que genera calentamiento global. Cuestionen esto, que está totalmente cuestionado por miles de científicos. Hay gases y contaminantes mucho más tóxicos que el CO2. Y también hay mucho cuestionamiento en cuanto a esto del calentamiento. Por eso se están cambiando las narrativas, se pasó de calentamiento global a cambio climático y ahora se está hablando mucho de crisis climática. Porque esos nombres, cambio climático y crisis climática, realmente engloban todos los fenómenos que están generando con esta intervención artificial y manipulación constante de la atmósfera, la estratosfera, incluso de la ionósfera. Existen las tecnologías como HARP y todas las tecnologías que modifican los campos electromagnéticos para también afectar la ionósfera. Entonces, los programas de geoingeniería en este momento que más vemos aplicados en el cielo es esto de lo que ellos llaman SAG EIA, inyección estratosférica de aerosoles, que es que están arrojando, pulverizando continuamente en los cielos, en el cielo, en la atmósfera, a diferentes químicos, ¿sí?, como el aluminio, el bario, el estroncio y otros componentes mucho más peligrosos también, para hacer una como una capa que bloquee la entrada de la radiación solar. Ajá. Le llaman, en el proyecto de Bill Gates, le llama SCOPEX, perturbaciones estratosférica controlada, y justamente es lo que está generando una cantidad de innumerables consecuencias muy drásticas, negativas, para todos los ecosistemas, no solo para la vida y la salud de las personas, sino para todos los ecosistemas, y habría horas para hablar de lo que venimos viendo con esto que sucede con el bloqueo de la radiación solar, con este adelgazamiento de las nubes cirrus, esta inyección constante de nubes artificiales que terminan modificando las condiciones naturales de la atmósfera. Cecilia, Juan Martín te habla, no sé si me escuchás. Buen día. Buen día, Te quería preguntar, porque bueno, yo te estaba escuchando muy atentamente lo que vos estás contando, y uno se pregunta por los costos de este tipo de intervenciones, ¿no? Como que hablando de, no sé, de intervenir la atmósfera, de componentes químicos, de elementos, o sea, evidentemente, ¿no? Es más barato. El costo que genera toda esta geoingeniería, digamos, evidentemente es menor, digamos, a perder las cosechas, ¿no? O hay gente que pone muchísimo dinero para que esto suceda de esta manera. ¿Cómo es eso? O sea, David Kitt es uno de los principales investigadores que trabaja y viene proponiendo que se prendió a esta ola de cargar la atmósfera con químicos. En uno de los congresos que está eso, en un documental que yo recomiendo mucho, que es ¿Por qué demonios nos están fumigando?, que es uno de los primeros documentales hechos por Michael Murphy, Allí sale un extracto de un congreso de David Kitt, donde él plantea que pulverizar, por ejemplo, aluminio y todos esos químicos no significa un gran costo. Y esto fue cuestionado justamente por Dane Wigington, que es un investigador que denuncia esto hace mucho en su programa Geoengineering.watch en Estados Unidos, y dijo que no habían hecho realmente todavía análisis de salud de lo que significaba arrojar aluminio en la atmósfera, pero para ellos lo reconocen abiertamente que no es tan costoso. Y por otra parte te cuento que, por ejemplo, existe un gran activista, un científico, Marvin Herdon, que él incluso presentó una denuncia a la Corte Penal Internacional, donde él habla de que aquí se estarían arrojando cenizas volantes de carbón, que en realidad las cenizas volantes de carbón son... residuos que las industrias que producen esto cuando hacen determinados procedimientos y producciones, serían residuos que tendrían que invertir para que estén bien guardadas, para que no caigan para que no toquen el ambiente. Marvin Herdon hizo un análisis de cuántos lugares, incluso en los lugares más prístinos de Estados Unidos, se encontraron estas cenizas volantes de carbón, que tienen más de 40 componentes tóxicos, algunos de ellos incluso radioactivos. Y esta gente reconoce que no dicen abiertamente que no significa un gran costo, porque ellos se escudan en que es mejor gastar en eso antes que se dé el calentamiento global. Y sabemos, porque esto está documentado, que estos programas están sobre todo financiados por las grandes petroleras y petroquímicas, que quieren seguir estirando sus ganancias en lugar de transformar el sistema de productivo, de consumo y extractivo en el que vivimos. Quieren proponer a la geoingeniería como la solución a todos los problemas climáticos que vivimos, a todas las crisis ecosistémicas que vivimos. Entonces hay una gran financiación ahí de estas grandes corporaciones, a las que sabemos no les falta el dinero, todo lo contrario. Claro. Que además, por supuesto, están ligadas lamentablemente a las grandes farmacéuticas, las químicas, petroleras y farmacéuticas, las corporaciones a las que también, de alguna forma, lamento tener que dar este cuadro tan así, de todo el ciclo, ¿no? Porque realmente es completo así. También la gente, si se enferma, también es una consumidora de los productos que se venden desde esos lugares, desde las farmacéuticas. Claro. Así que, bueno, eso en cuanto a los componentes, lamentablemente resulta irracional, descabellado, pero es lo que vemos que está sucediendo, porque lo vemos cotidianamente en nuestros cielos y bueno. También perceptible para nosotros, te digo, en lugares como el nuestro, donde en algún momento, no sé, más allá de las teorías conspiranoicas o de lo que fuere, se puede ver a cómo afecta a un territorio o a una comunidad de un lugar, y que no hay más respuesta que de algún lado nos estén fumigando a nivel masivo y desde gran altura también. Vos sabés que totalmente, o sea, si cualquier persona que quiera mirar, que se ponga a mirar el cielo, por ejemplo, nosotros ayer teníamos un día que arrancó el día cuando arranca celeste, digamos, arranca cuando nosotros lo vemos. Hay días que amanecemos y ya el cielo se le nota la calima, la polución de estas nubes artificiales, como si yo vivo en las sierras y no hay cantidad de tránsito, industrias, otros emisores de tóxicos, y sin embargo parece que estoy en una gran ciudad. A veces la atmósfera como si hubiera incendios, cuando no hay incendios ni vientos. Bueno, esto se puede ver claramente. Uh-huh. Claramente puedes ver la gente como cuando el avión está dejando un trazo, un rastro químico que no se dispersa al instante, sino que va quedando y al juntarse con otro empieza a generar todas estas nubes artificiales que generalmente terminan bloqueando el sol, que justamente lo que dicen los geoingenieros, su gran propuesta y proyecto de bloqueo y gestión de la radiación solar. Pero fíjate que nosotros venimos siguiendo con la gente de Chemtrails Nor Patagonia y Alejandro Bezleski, que es uno de los pioneros en denunciar el tema de la geoingeniería ya desde el 2008, él viene siguiendo todas las aplicaciones de Windy que muestran en base a bases en tierra de mediciones de calidad de atmósfera, viene siguiendo la cantidad de nitrógeno, por ejemplo, de sustancias químicas como el nitrógeno y como o el azufre, azufre y nitrógeno, que él explica que cuando el nitrógeno se pulveriza en la atmósfera se transforma en dióxido de nitrógeno. Y entonces el dióxido de nitrógeno termina extrayendo, ¿sí?, el oxígeno del ozono. Y eso lo viene detectando porque en las mediciones de calidad de aire figuran los altos índices de estos componentes que naturalmente no tendrían por qué el dióxido de azufre, por ejemplo, estar en la atmósfera. Y esos componentes terminan generando cambios en las temperaturas, terminan frenando, haciendo como de barreras a la humedad o al frío, depende de lo que quieran generar. Y otra cuestión que nosotros venimos viendo es el tema de cómo este particulado que tiran con estas estelas químicas persistentes va absorbiendo la humedad de la atmósfera. Y al absorber la humedad de la atmósfera genera como una disecación de la atmósfera y por lo tanto vamos a tener todavía menos lluvia. Entonces, ellos dicen que quieren combatir el calentamiento global, pero justamente todas estas capas que generan con el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno, todos estos componentes químicos, el aluminio y el bario, el estroncio, no solo termina reflejando la luz solar, sino que la radiación solar termina rebotando en la Tierra. Entonces genera un efecto invernadero mucho mayor que el que dicen que quieren mejorar. Además de, por supuesto, todas las consecuencias de tener una atmósfera cargada de un particulado totalmente tóxico, no natural. Entonces es importante, porque las pruebas en todo el mundo existen desde hace demasiado tiempo, es importante que saquemos ese mote de conspiranoico a todo lo que salga de la esté denunciando algo que la narrativa oficial no está reconociendo. Porque cuando nosotros usamos el mote y el alivio que genera decir, no, esto es una teoría de la conspiración, me quedo tranquila que yo creo en el gobierno, creo en las narrativas, estamos haciendo fácil que se sigan sucediendo un montón de prácticas que están sucediendo que son ilegales y que terminan dañando la salud. Entonces necesitamos poder cuestionar, investigar, preguntarnos cuando vemos en el cielo cuestiones que no son naturales, ¿sí?, que claramente son artificiales, que insisto, vienen siendo denunciadas hace décadas en todo el mundo, hay muchísimo material. Bueno, por eso el valor de tu testimonio, Cecilia, te corté, perdón, estabas por decir algo. No, y ya termino porque está larguísimo, sin ir más lejos, y aclaro que, por ejemplo, en el 2008 y en el 2009, la Televisión Pública de Argentina hizo en Winter Internacional, en el Canal 7, hizo tres programas donde se mostraba la vinculación de la CIA y el Pentágono para los programas de control climático y de modificación del clima como utilización de arma de guerra. Sí. Y todo el relato del cambio climático, cómo estaba siendo usado para poner límites y aumentar los impuestos y poner límites al traslado de la gente y todo eso. Y en el 2012, la ex senadora Ada Iturres de Capellini presentó en el Senado un proyecto de declaración también de preocupación por el tema de los chemtrails. Estamos hablando del 2008, 2009, 2010. Desde ese momento, ¿por qué lo presenta? Porque ya había muchísimas denuncias en el país de muchísima gente que estaba diciendo estos cielos dejaron de ser naturales, aquí hay una intervención artificial que no se está declarando, no se está controlando. ¿Qué es lo que están dejando los aviones a su paso? Cecilia, el que queda, él, la que queda enganchada en el tema, ¿cómo sigue? ¿Dónde lee? Contanos un poco cómo seguir de cerca estos temas. Bueno, nosotros tenemos una cieloteca que se las puedo pasar porque por ahí se las deletreo, pero es B larga y latina T. Punto L-Y barra la cieloteca. En Bit.ly, la cieloteca, se los puedo escribir en un mensaje. Dale, cuando hacemos la publicación de esta nota para compartir con todos, dejamos ahí el enlace también para que sea fácil a un clic. Digo, sí, tenemos, por supuesto, tenemos también Facebook, estamos abriendo... Yo estoy integrando ahora Clama Cielos Limpios en América, monitor ambiental, pueden buscarlo como Clama. Tenemos Facebook, Instagram, pero les comunico eso de la cieloteca porque ahí está mucha documentación en relación a la ingeniería del clima a escala global, que es la geoingeniería, y también todos los desarrollos y todo lo que venimos haciendo con la problemática de escala de la ingeniería del clima aplicada a escala regional o local, con los cortes de tormentas. Bueno, eso, Facebook, estamos por abrir un canal de Punto TV, porque en YouTube nos bajaron los contenidos. Ajá. De hecho, estaban saliendo ahora dos documentales chiquitos que hicimos, que colaboramos con Alejandro Beslesky con un canal de 54 de Rosario y se lo acaban de censurar, de bajar. Así que estamos buscando plataformas para poder ir compartiendo la información sin que sea cortada. Y bueno, eso, les paso ahora todos los datos. También pueden, en el mail, pueden escribirnos a elcielo.clama@gmail.com. Y bueno, contarles que ya que van a estar transmitiendo a todo el país, les cuento que voy a estar el 4 de julio en la Universidad de La Plata dando una charla en el anfiteatro del Museo de la Facultad de Ciencias Naturales. El 5 de julio voy a estar en Tandil, en la sede de ACIMET. Estoy buscando ahora los flyers para acordarme bien. El 5 de julio en Tandil, en la sede de APIMET. El 6 de julio en la Biblioteca Ronco en Azul. Y el domingo 7 de julio en Olavarría, en la Sociedad Italiana, compartiendo todas estas investigaciones sobre crisis climática y geoingeniería. Son charlas abiertas, informativas, para seguir divulgando y que la gente conozca esta problemática muy importante, que entendamos que si no paran de controlar y modificar el clima capricho, vamos a estar muy complicados en cuanto a economía, producción, salud, en cuanto a todos los aspectos de la vida en este planeta. Cecilia, muchísimas gracias por este rato compartido también para hacer nuestra partecita de divulgación y de expandida de estos temas. Bueno, gracias a ustedes, realmente un gusto y bueno, que tengan buen día. Un abrazo grande y estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias a ustedes, abrazo, chau chau. Abrazo. Estuvimos escuchando a Cecilia Susterzik, de Clama, de Cielos Limpios de América Latina. Para seguirlo el tema, para seguirlo porque tiene varias aristas, no solo con la producción y con el territorio en particular, sino también, como ella bien manifestó, a nivel mundial. Continúa este Enredando las Mañanas, un poco de música, Liliana Vitale y Verónica Condomí haciendo el clásico de Spinetta, ¿Qué ves el cielo?

y siempre está aquí, por lo menos cada 15 días con nosotros en el Enredando de los Lunes, uno de los columnistas fijos aquí en nuestro encuentro de cada lunes. Que va terminando, que queda la invitación abierta mañana a engancharse con el Enredando las Mañanas desde San Luis, mañana a las 10 de la mañana, y nosotros con un par de avisitos. Por ejemplo, que mañana mañana martes 25, a partir de las 16 horas, va a comenzar una jornada cultural en la estación Darío y Maxi, que incluirá bandas en vivo, paneles, asambleas transfeministas, mesa gráfica, muraleadas, muestras de fotos, transmisión en vivo de los medios alternativos y el acto central junto a familiares y compañeros de Darío y Maxi en un nuevo aniversario. Esta sería la vigilia, claro, del 25 hacia el 26, por supuesto, en un nuevo aniversario de la masacre de Avellaneda y la pérdida irreparable de Darío y Maxi desde las 16. Entonces, hay que recordar, en la estación Darío y Maxi, mañana, uh-huh. Para hacer toda la vigilia como cada año. Y bueno, y nos queda afuera, teníamos ganas de comentar sobre toda la situación de Radio Nacional, sobre todo en las emisoras de la Patagonia, que quedaron totalmente descomunicadas y que, bueno, te invitamos a pasar por ejemplo, por Red Eco, uno de los medios de la red, donde se comparte el comunicado de todas las radios nacionales de la Patagonia. En este fin de semana que hubo nevadas, que quedaron desconectadas un montón y que la Radio Nacional Córdoba, la Radio Nacional de la Patagonia, son los únicos medios por los cuales se pueden a veces comunicar cuestiones esenciales de servicio, no tanto de entretenimiento o de información, sino de servicio. Bueno, se sintió bien el recorte, la pasada de la motosierra, y realmente se cortaron los puentes comunicacionales de servicio importantes que había en la zona. Nos queda para profundizarlo en estos días del Enredando, o tal vez el lunes que viene aquí en nuestro encuentro desde el Valle de Punilla. Bueno, nos vamos con musiquita entonces. Sí. Te voy a regalar un tema de Catupecu Machu. Me ¿te gusta? Dale, dale. ¿Te gusta Catupecu? Bueno, sí, me encanta. A veces vuelvo. Bien. A veces no. Nos vamos. Chau. Chau. Que estén bien. Deseo más, me alejo, soy un extraño aquí en mi cuerpo.